Hola a todos y bienvenidos a Australiando, mi podcast desde Australia. Bueno, hace un par de días os contaba que, entre otras cosas, que el día 1 de junio era cuando empezaba el invierno en Australia, que no sabía si me estaban tomando el pelo o si era cierto, y bueno, pues luego estuve buscando información. Efectivamente es cierto, el 1 de junio es el día en el que oficialmente empieza el invierno en Sydney. Bueno, en Sydney no, en toda Australia. Pero bueno, os contaba que lo que me contaron a mí fue que esta decisión se había tomado porque como el día más corto del invierno del año, perdón, era el 21 de diciembre, pues bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Os podéis escuchar el episodio anterior y bueno, lo que he descubierto es que no es por eso, es simplemente que aquí la climatología y las zonas climáticas de Australia realmente las estaciones climáticas no cambian, no se corresponden con los solsticios y los equinoccios de la Tierra en la órbita alrededor del Sol. No sé si esto en Europa es una correspondencia climática o lo que sea, pero aquí las razones las referían al clima y no a pues una conveniencia de decir, oye, pues es más lógico que el día más corto del invierno del año, perdón, sea el día central del invierno o esté más central el invierno. No, eso no tiene nada que ver. Eso me parece a mí que es la suposición que podríamos hacer cualquiera de nosotros en un bar, en una conversación de bar, tranquilamente, o sea, por decirlo así. O sea, que esto se debe más a, bueno, pues la meteorología de la zona y las distintas zonas climáticas de lo que es el país. O si queréis llamarlo así, porque realmente es lo que es, del continente. Entonces, dicho eso, ¿qué os voy a contar hoy? Bueno, pues voy a empezar a hablar de zonas de la ciudad o, digamos, cosas que tiene la ciudad que forman parte de mi día a día. Y voy a empezar por un túnel que se llama el Wynyard Walk, ¿vale? O sea, como digamos el paseo de Wynyard. Wynyard es la estación de metro que es, digamos, está más cerca de mi trabajo. Es una de las estaciones más concurridas de toda la ciudad, desde una estación de tren, porque yo os conté que en Sydney no hay metro como tal, lo que hay son unos trenes grandes, tipo cercanías, es decir, son trenes que tienen pues varios asientos, como, pues no sé, vamos a decir, no me acuerdo ahora mismo, no tengo tanta memoria fotográfica, pero vamos a decir 5 asientos en hilera con un pasillo en el medio. Y realmente las únicas zonas del tren en las que puedes ir de pie son las zonas donde los pasajeros suben y bajan, ¿vale? Entonces, esos trenes normalmente cuando te vas hacia las afueras son trenes de superficie. De hecho, por el puente de Harbour Bridge, que está muy cerquita de Wynyard, está 5 minutos andando, los trenes van por el puente y van al aire libre. Eso es un tren, un señor tren. No es algo que esté diseñado para ir en un túnel bajo tierra todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues esa estación conecta con el food court que está debajo de mi oficina, que ya os conté además en uno de los primeros episodios, que era el edificio donde Neo en la primera película de Matrix trabaja al principio y casi lo echan del trabajo por llegar tarde, y con el propio edificio. O sea, yo si fuese en tren a trabajar, saliendo del tren y a cubierto, siempre bajo tierra desde el propio vestíbulo de la estación, puedo acceder a los ascensores que me llevan al piso donde trabajo. Bueno, pues el Wynyard Walk es un túnel de 6 minutos más o menos andando que conecta lo que es el vestíbulo de la estación de Wynyard y el food court y todas estas instalaciones comerciales que están pegadas, que están anexas a esa estación y que están bajo mi oficina. Lo conecta con un barrio que se llama Barangaroo, que si buscáis en el plano de Sydney, da a lo que sería Darling Harbour. Es decir, si veis el plano de Sydney, veis el puente de la bahía y localizáis Wynyard, porque además hay un parque que se llama igual, al oeste, es decir, a vuestra izquierda, hay un brazo de bahía que se mete en la ciudad que se llama Darling Harbour. Bueno, pues todo ese barrio que está ahí, toda la zona residencial y comercial de alrededor es Barangaroo. Este túnel para mí es muy conveniente porque yo salgo de casa, ando 2-3 minutos a cielo abierto, poco a cielo abierto porque básicamente tengo que cruzar una calle y enseguida encuentro otros soportales donde guarecerme de la lluvia si es que llueve, y enseguida ya me meto bajo tierra y ya conecto directamente a mi oficina. Me salto semáforos y pasos de cebra, me salto la lluvia, me salto, bueno, pues un montón de cosas a cambio de otra incomodidad que os voy a contar luego más al final del episodio. Bueno, pues este túnel es bastante moderno, se inauguró el 20 de septiembre de 2016 y al parecer tiene un significado arquitectónico que yo desconozco, porque no es raro ver gente haciendo fotos, sacando vídeos, haciendo timelapse de pues lo típico, ¿no? Bueno, esto sería hyperlapse, o sea, tú te pones en las escaleras y empiezas a grabar un timelapse con el teléfono o con tu cámara mientras vas descendiendo hacia lo que es el túnel, ¿no? Bueno, pues lo he visto y no lo he visto un par de veces, sino lo he visto con bastante frecuencia. Y nada, bueno, pues por dentro es así, muy blanquito, muy, muy iluminado. Parece que estás en un pasillo de algún edificio de la Guerra de las Galaxias o algo así. O sea, estoy seguro de que, siguiendo con la tradición de la ciudad de ser cada vez más escenario de localizaciones de películas, algo van a rodar ahí en algún momento, seguro, y eso me obligará a mí a ir a trabajar por la calle como si fuera un salvaje, vamos a decirlo así. Y nada, la incomodidad que tiene ese túnel, bueno, pues que hay auténticas mareas de gente saliendo del tren y yendo desde Wynyard hacia Barangaroo. Entonces, digamos que los tres pringados que vivimos en Barangaroo y vamos en sentido contrario, tenemos que ir esquivando gente, por lo que os contaba también al principio de esta aventura podcasteril, ¿no? O sea, la gente en Sydney anda arrollando a los demás, mirando el móvil, sin apartarse. Incluso algunos te miran y dicen, bueno, pues ya se apartará a él porque yo soy más grande o yo qué sé qué. Pero, o sea, por decirlo así en pocas palabras y ya con la experiencia que me dan estos casi 3 meses, la gente aquí no sabe andar por la calle o no tiene la educación suficiente como para tener consideración hacia los demás, ¿vale? Entonces, pues eso, imaginaros un túnel de 10-15 metros de ancho, completamente lleno de gente caminando en tu contra, y pues tú te las tienes que buscar para que no te empujen, ¿vale? Entonces, bueno, pues así es. Y eso ha sido y eso será Wynyard Walk. Hasta aquí el episodio de hoy. Ya os contaré más cosas curiosas de otras partes de la ciudad que estoy disfrutando o utilizando bastante últimamente. Y recordad que me podéis dejar comentarios en australiando.es/contacto, en mi cuenta de Twitter o en mi Telegram, que estos dos últimos son @gvisoc. Y ahora ya sí que me despido hasta el siguiente episodio. Hasta luego.